Sí, no, nosotros empezamos con 15 chicas y lamentablemente las chicas tenían que comer y esto no les daba el ingreso como para decir, porque venían gente chicas de eso del medio que no eran chicas trans. Porque una vez hicimos un debate acá cuando empezamos la cooperativa y dijimos, pero ¿por qué si darle el gusto también a chicas trans, también le podemos dar el gusto y la necesidad para otras chicas que no sean trans? Y vinieron varias chicas que no son trans y que hicimos más o menos un grupo de 15 mujeres. Y en total, estas chicas se fueron yendo de a poco porque no les daba el ingreso porque tenían hijos, vivían lejos, y venían gente, chicas, mujeres, digamos, yo de La Cruz, de Río del Medio, de Palmira, de Las Heras, y no les daba el ingreso para seguir viniendo. Entonces decidieron irse para buscar otros ingresos para que ellas les alcanzase para sus hijos y su casa. Nosotros acá, porque nosotros somos solteras, no tenemos hijos, no vivimos de esto y bueno, tenemos a lo mejor hace un quehacer doméstico. Tengo una compañera, Janet, que ella 2 veces a la semana trabaja cuidando a un señor, Laura igual, yo una vez a la semana hago una limpieza en una casa. No es que vivimos solamente de esto, porque si realmente viviríamos de esto, nos cagaríamos de hambre, con perdón de la expresión. Tenemos otros recursos que no es gran cosa, pero todo suma. Bueno, ¿y cuántas personas integran entonces hoy? Mira, hoy por hoy somos 6. Y se va a integrar una chica que vive, que una chica trans también se quiere integrar, pero no sabe coser y le tenemos que enseñar. Y eso demanda tiempo. Ah, Porque bueno, porque también se enseña a trabajar, está bueno. enseñamos a manejar las máquinas, que ya han venido gente de otra cooperativa, que es una cooperativa chica, que no tiene las mismas máquinas que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos máquinas industriales. Esta gente que es del barrio popular de San Martín, tienen máquinas de hogar. Claro. Y cuando tienen un laburo grande lo compartimos y vienen ellas acá con un capacitador que nos enseña a hacer corte, nos enseña a marcar, a atizar, para que ellas también hagan ese laburo, porque también para ellas es como que se llama rentable. Claro. Bueno. Si alguien se quiere comunicar con ustedes y quiere hacer un pedido de algún trabajo, ¿cómo hace? Y siempre mayormente damos el número de alguna de nosotras, a lo mejor el mío, lo doy, el de las otras chicas, para ver si no se pueden comunicar conmigo, se comunican con las otras chicas, para ver qué onda, y ahí vemos el presupuesto, peleamos, no peleamos, sino hacemos tipo de debate cuánto podemos llegar a cobrar para tener trabajo. No tampoco cobrarlo tan caro, pero tampoco regalarlo, Sin discutir el presupuesto. porque ya demasiado nos estamos regalando con los que nos están regalando, en el sentido de que cobramos muy poco por lo que hacemos. Entonces, cuando hay un trabajo así, siempre mayormente se comunican conmigo o con alguna de las chicas para ver qué mercadería necesitan, si se me eran buzos, pantalones. Hemos trabajado también para escuelas. Harán 2 o 3 años atrás, más o menos, trabajamos para escuelas, las facultades, se remera, como te dije, bolsitas ecológicas y así. Pero sí, se pueden comunicar con una de nosotras, que si querés te doy mi número en esta nota, y Dale, decilo, decilo. 2616-244686. Es el número de mío, que es Cristina, y cualquier cosa, ustedes llamen, y si yo no estoy, le paso el número de alguna de las chicas para que veamos cómo podemos arreglar el precio o el presupuesto, cómo se hace. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un buen día.